Estás escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM, la radio de tu barrio. Bueno, soy Marcos de aquí, de Espacios Comunes. Estoy con Darcina, también de Espacios Comunes, y Mariana. Contaros rápidamente, para los que no lo conozcáis, que este espacio es como una oficina, reúne a distintos colectivos, profesionales, para trabajar, pero desde el primer momento se planteó un lugar donde hacer actividades culturales. Y una de las primeras que pensamos que podía estar bien era hacer un taller de producción de proyectos de manera colaborativa, que es lo que yo venía haciendo ya hace tiempo en Media Lab. Quisimos hacerlo sobre alimentación porque hay muchas iniciativas en el barrio interesantes, saludable, sostenible, a la creación de comunidad en torno a la alimentación, están los huertos, están iniciativas de consumo local, como Colmena de Tetuán, que está aquí Marta, y también, bueno, pues algunos de nosotros estamos vinculados a la OSA y pensamos que era una buena oportunidad. Con la Colmena de Tetuán, Estoy Poniendo Verde y con la OSA, abrimos esta convocatoria para recibir propuestas, llegaron 6 y seleccionamos las 6. De esas 6, pues se desarrollaron en un taller, en un fin de semana, 5 de ellas, aunque 2 de ellas se juntaron, ¿no?, en colaboración. Una primera experiencia para ver cómo podía funcionar la cosa y estamos contentos, sobre todo por dos motivos, porque los proyectos, todos ellos de alguna manera van a continuar o a lo mejor ya empezaron de antes, ya tenían un recorrido anterior y esto ha sido un impulso, ¿no?, para que siguiera. Y luego porque el objetivo también de estos talleres es que se encuentre gente diferente y, bueno, pues que se generen nuevas amistades. Y desde luego ese objetivo se ha logrado porque, bueno, pues con todos los proyectos, salvo uno que al final no se terminó, de los 6, el resto han continuado y siguen. O sea, es una alegría cuando viene Laura y Pepito para mirar la espirulina, cuando hablamos con David, con Gabriel, las actividades que estáis planteando también de Tetuán Food y la comida cuenta, como que ha sido un detonante de más cosas, ¿no? Igual que con el proyecto del huerto, la posibilidad de hacer una fiesta ahí en el barrio, de la cosecha. Lo vemos eso como un primer experimento muy pequeño, pero que puede dispararse en muchas direcciones y ya se nos están ocurriendo cosas, intentar darle continuidad. El otro día decía Marta, pues podíamos venir con los niños del cole que el otro día pasaron, se quedaron ahí mirando el biodigestor y podemos hacer una actividad para que lo conozcan, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ¿no?, que de repente como son chispazos y van generando cosas nuevas, era el objetivo, y aunque bueno, fue como una experiencia bastante limitada y con hecha así con pocos recursos, con el apoyo de mucha gente, pues eso yo creo que ha estado muy bien. Entonces, nada, hoy lo que vamos a hacer es qué pasó en el taller y cómo han continuado los proyectos y, sobre todo, cuáles son las propuestas para continuar. Bueno, pues gracias por haber venido. Y tengo un colectivo con Sandra, que es mi amiga mexicana también, que no pudo venir, y nos dedicamos un poco como a explorar cuáles son los productores que están trabajando con productos frescos para poder hacer en nuestras casas pues algunos experimentos y en un futuro pues hacer como una venta de esos productos a la gente que estén interesados de los productos pues ecológicos, orgánicos, ¿no? Pero realmente tenemos como ya nuestra base en Toledo, en Escalona, en Maqueda, en donde un productor mexicano que llegó aquí a España hace 30 años más o menos, pues tiene una huerta ecológica y saca muchos productos de origen mexicano. Obviamente que cada año pues va variando, ¿no? Y él mismo se está dando cuenta que el clima está haciendo pues desastres con las producciones, ¿no? Que de pronto salen unas mazorcas de maíz así como súper raras, o sea, ya se está dando cuenta en el campo que las cosas están cambiando, ¿no? Obviamente a él le tocó lo de Filomena y pues se le jodió toda su huerta, que tiene 2 hectáreas. Entonces a los campesinos realmente son los que están siendo afectados mucho por temas del cambio climático. Y yo en México me metí con muchos temas en el campo, yendo al ruralismo para platicar con campesinos y ver qué productos había. Yo desde hace mucho tiempo estoy trabajando con estos temas, pero aquí en específico, el nombre que le pusimos al sello es la recaudería ecogastronómica, que una recaudería en México, así rápidamente, es como una tienda en donde se vende las especies y los recaudos y la verdura que se necesita para hacer lo más básico de la comida mexicana, ¿no? El achiote, el tamarindo, y son productos que también pues, han venido de Europa y de Asia, ¿no? No solamente son de México. Y lo que tenemos idea en un futuro, obviamente, pues hacer esto un poco más comercializable, pero todavía estamos asentando ideas. Este taller que hicimos, yo creo que nos sirvió mucho para conocer gente, gente muy valiosa que nos ayudó mucho a que el performance que hicimos aquí de la comida siguiera y saliera bien, ¿no? Porque si no hubiera sido por la gente que se presentó en los talleres, nosotros pues no hubiéramos salido adelante, ¿no? Porque sí que la jornada de talleres fue de 3 días, un primer día como de presentación con los que se inscribían en el taller, que ahí cocinamos algo pues muy ligero, un primer escalón, lo que es la comida mexicana, unas salsas. En el segundo escalón, que fue el segundo día, hicimos ya la comida más en forma, hicimos un mole, hicimos las tortillas para que la gente viera desde cero cómo se hace una comida mexicana. Y ahí integramos todos los productos que nosotros trajimos de Toledo. En esta presentación, justamente, lo que hicimos fue desarrollar las actividades de lo que se hizo. Aquí, como les digo, este fue el día uno, en donde no hubo mucha gente, pero estos proyectos también creo que va un poco de menor a mayor, ¿no? Y esperemos que en un futuro pues se sube más gente. En la primera jornada, que fue el viernes, hicimos pues un reconocimiento de los productos que estamos trabajando. Los talleristas los pudieron ver, los pudieron oler y pudimos trabajar con ellos muy a gusto. Ellos se involucraron, estuvieron cocinando también con el molcajete. También tienes un acercamiento con la comida mexicana, pues vas más de lleno a trabajar en las sesiones, ¿no? Si no sabes nada, pues un poco te quedas atrás. Y yo creo que muchos aquí en España tienen mucho conocimiento de la comida mexicana, ¿no? Eso fue en la primera jornada. En la segunda jornada hicimos ya unos guisados un poco más complicados, en donde trabajamos guacamole, otras salsas, el mole de lomo de cerdo, frijoles creo que también hicimos. En esa segunda sesión, la verdad, ahí sí se vio lo que es realmente un taller en acción, porque todo el mundo empezó a ayudarnos a cocinar, a poner la mesa, a hacer las tortillas. Entonces yo creo que un taller con comida está cerrado, porque logras que las personas se involucren para cocinar y logras sacar los productos que tienes en la casa, que has estado como cuidando para hacer este tipo de comidas, y todo salió fenomenal. La verdad es que yo estoy muy contento. Este taller para nosotros fue también un trampolín para darnos cuenta que tenemos que organizarnos mejor. Cocinar no es pues nada más así agarrar una palita y menearle a la salsa, sino que tienes que trabajar también con productos buenos, con productos frescos, nutritivos, que es lo que estamos intentando hacer nosotros desde la recaudería. Y también intentar pues que en los próximos meses, según la producción que vaya sacando José y otros productores que hemos conocido o vamos a conocer en un futuro, pues intentar también, a partir de las relaciones que hemos hecho aquí, pues que esos productos se canalicen a partir de canastas con productos, pero muy bien trabajados, muy bien curados, que ofrecérselos a la gente que realmente va a cocinar en sus casas, que realmente va a apreciar un chile mexicano y que realmente va a apreciar que son productos frescos, que los productos vienen directamente del campo, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos como perfilar. Y bueno, además que también la comida mexicana va muy bien con lo espiritual. En las sesiones tuvimos también una presentación de tequila, tuvimos también algo de música. Y bueno, que en las futuras presentaciones no vaya suelto, ¿no? Si sea como el performance de comida, con la música, con lo espirituoso. Y bueno, con eso termino. Pues la continuidad va a ser que a partir de este evento, que es la primera vez que Sandra había cocinado por su lado, yo por mi lado, pero es la primera vez que cocinamos juntos para un evento con más de 5, 10, 15, 20, 25 personas. Entonces esto nos dio como la idea de que se puede hacer de manera comercial como de manera profesional, y simplemente pues haciendo promoción de su cultura, o sea, de la cultura mexicana aquí en España. O sea, sí, es una plataforma, y los talleres ayudó mucho a que ese sistema de trabajo, que son los talleres, sea una forma ideal para lo que nosotros estamos haciendo. También hay otras líneas de negocio, ¿no? Que es, pues, te digo, como las canastas con productos. En eso estamos, como encontrando líneas, pero lo de hacerlo de los talleres nos vino muy bien entender cómo hacerlo y pues si se puede seguir esa línea, pues es. Si va a haber continuidad de los talleres, ¿cómo nos inscribimos? Porque a mí me gustaría participar. Este primero estuvo abierto y se tenía uno que inscribir por medio de la plataforma de Tetuán Alimenta, ¿no? Si hay más talleres, yo me imagino que también el desplegado de información va a ser por Tetuán Alimenta. Se comunicó a través de carteles por el barrio, pero también estaba puesto en Tetuán Alimenta y en el laboratorio bibliotecario. Se lanzó la convocatoria y se vio a través de eso. No sé si de cara a recaudería como tal, si haréis algún tipo de taller aquí o en otro sitio y lo comunicaréis a través de qué, de vuestro Instagram o de... Sí, pues si quiero le doy mi tarjeta y si en un futuro hacemos otros o a puerta cerrada en su casa o en mi casa, pues podemos también compartir ideas. Bueno, Sandra no tiene una educación tampoco de gastronomía, ni mucho menos, yo tampoco. Yo estudié antropología social y me estuve metiendo mucho al campo, cómo adquirías conocimiento de la gente que está en el campo y cómo cocina, pero esa fue realmente mi universidad en el campo, para aprender la cocina. Y aquí en España me di cuenta, pues en algún momento crítico de decir, bueno, o busco trabajo o me hago mi propio trabajo, pues lo que estoy haciendo con Sandra, que va un poco escalón por escalón, es tú promueves tu cultura, como promover la cultura mexicana y no te sales de lo tuyo y de alguna forma u otra van saliendo cosas que te animan a que de esto sea pues una empresa para el futuro. En cualquier caso, si hay interés, podemos, o sea, la idea es hacer aquí actividades de este tipo y con ellos también, o sea que podemos pensar en alguna para los próximos meses, ¿no? Y yo nada más como para cerrar, también la idea es como ir allá donde está el señor en el campo y cocinar ahí, porque lo que mejor es estar allá y ver cómo ahí corta los productos, ahí los cocinas y ahí todo. O sea, también hay una gran experiencia haciéndolo en la ciudad, conoces gente y estás como en el ojo del huracán, pero también estando allá, pues te das cuenta de todas las posibilidades que hay, de estar cortando cosas y lo estás echando ahí, estás ahí como de una forma haciendo otro quehacer, ¿no? Pero bueno, no sé, si quieres después platicamos. Encantado, sí, mucho. Perfecto, pues gracias por escucharme.